Entrelazamos manos atrás de nosotros, estiramos codos y llevamos pecho hacia el techo. Aquí debes sentir el estiramiento tanto en tus hombros como en el pecho. Regresamos